yo salgo a bailar. Llamo a robo color hielo, esta noche no para. Hoy yo salgo a bailar. Llamo a robo color hielo, esta noche no para. Hoy yo salgo a bailar. Llamo a robo color hielo, esta noche no para. Tenemos todo ready para esta night. Listo están los carros para ir al club. Los bling bling que ya brillan me parece a mí. Que la baby ya no mira ni quieren venir. Que sale una sale, la mina se pone. Mi negro que lo que, tenemos la money. No andábamos saliendo porque estábamos grabando. Pa' que sonara todo nuevo, otra con baile le mandamos. Hoy yo salgo a bailar. Llamo a nuevo color hielo, esta noche no para. Hoy yo salgo a bailar.